tengo. Conozco a tus esclavos, López Dóriga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario. Y Marjorie Borgia nos hace favor de dejarnos un texto que se llama Las dos virtudes, con un fondo muy santuarista, muy bonito. Hace algunos años tuvimos la visita de una civilización muy avanzada en el planeta. Vinieron solo con la intención de ayudar con su tecnología avanzada al desarrollo de la humanidad. Reunieron a todos los líderes del mundo y le ofrecieron que ellos podían asignarle dos virtudes a todos los humanos de forma definitiva, que decidieran cuáles serían estas dos virtudes. Después de semanas de discusiones muy viscerales, sin que se pudieran poner de acuerdo, los visitantes decidieron que les darían dos virtudes por nación. Esto, evidentemente, antes de que alguien se me ponga loco, es una, pues, ¿cómo lo podemos llamar? Un bonito mito. Hay que recordar que, por ejemplo, doctrinas interesantes para funcionar como el budismo, que no es una religión, en algunas formas de budismo sí lo son, pero en esencia el budismo como tal no es religión porque no cree en ninguna deidad. Nadie es superior a todo y haciéndonos automáticamente inferiores. Y cuando hay precisamente un texto así como este, se dice, vamos a leer el mito tal. Y se sabe que es un mito, que es una reflexión, que no es realidad, pero es una reflexión interesante creada en la mente de otra persona que lo escribió antes. Bueno, por un lado, dice esta reflexión, los suizos pidieron ser ordenados y cumplidores de la ley. Los ingleses persistentes y estudiosos. Los japoneses trabajadores y pacientes, los italianos alegres y románticos, los franceses cultos y refinados. Yo no estoy de acuerdo con varias de estas, pero bueno, es lo que escribió esta persona. Al llegar con el mexicano Elías Calles, se los madruga pidiendo rápidamente tres cosas. Yo quiero que los mexicanos sean inteligentes, buenas personas y priistas. Plutarco Elías Calles, fundador del PRI. A el visitante anotó en su tablet y siguió con los norteamericanos. El norteamericano dijo, yo quiero que todos mis compatriotas sean poderosos, y son of a bitch, el mexicano hizo trampa, el mexicano hizo tranza y puso tres. El visitante se quedó pensando un momento y dijo, no puedo borrar nada de lo escrito, así que la solución es que los mexicanos solo pueden dos y la otra les será negada. Estará en cada uno de ellos elegir cuál les queda. Y desde entonces así, el mexicano que es priista y buena persona no puede ser inteligente, el que es inteligente y priista no puede ser buena persona, y el que es inteligente y buena persona no puede ser priista. Y todos los norteamericanos son poderosos y unos hijos de puta. Es un bonito, una bonita reflexión, aunque por ahí ya recibí luego críticas de que, ay, ¿cómo es posible que leas eso? Porque finalmente yo creo que se vale, porque finalmente en el santuario la onda es distribuir información, no necesariamente la información viene siempre en noticias. Muchos de los videos, de hecho, la mayoría de los videos más vistos en el santuario son por alguna reflexión, son por algún análisis más allá de la noticia. Yo soy 132 y la causa nacional. En las actuales condiciones político-partidistas estoy persuadido de que ustedes, refiriéndose, yo supongo, al movimiento Yo Soy 132, son la única vía para salir de este laberinto y del poder y poder ver de nuevo el laberinto, por complejo que sea, es fácil de vencer si lo llenamos de ciudadanos. Unos se irán atascando y otros topando con pared, pero al final uno de nosotros encontrará la salida que nos permita organizarnos. La manifestación que detonó en la Ibero, pero que los chicos fueron inteligentes que fueron a las universidades públicas, nada más afortunado que el encuentro de los jóvenes de universidades públicas y privadas. Sí, definitivamente este ha sido el más grande detonador, bueno, el más vistoso detonador, el del movimiento Yo Soy 132, pero hay que recordar que son infinidad de movimientos. Movimiento Yo Soy 132 es muy probablemente el mejor organizado, el mejor comunicado y el que ha logrado mantener de alguna manera a raya los ataques de los medios de desinformación. Pero no se nos puede olvidar de entrada el movimiento anti Peña Nieto, que planeó la marcha desde antes del happening de la Ibero, que ha sido responsable de marchas muchísimo más grandes, incluso cuando Yo Soy 132 ha tenido que guardar su distancia por la presión de los medios, y que juntos todos estos movimientos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el SMEC, cómo les encantó agarrar y decir, no, Yo Soy 132 ya es una basura, porque se junta con los esmeitas, criminales esmeitas que quieren defender sus derechos constitucionales, qué malditos. Yo también he criticado al SME, lo digo muy puntualmente y no me voy a retractar. Martín Esparza se le han demostrado gastos pendejos verdaderamente aberrantes, así como se le han comprobado gastos igual de la misma magnitud o peores al dirigente del SUTERM, del sindicato corrupto de Comisión Federal de Electricidad, además de que se ha demostrado en múltiples ocasiones que Comisión es tanto o más corrupta e ineficiente de lo que era Luz y Fuerza. Nada más, pequeño paréntesis. Pero el caso es que son tantos movimientos, más de 300 movimientos, que son la esperanza, sí. Está la pancarta del Yo Soy 132 y hay que seguirla apoyando porque, insisto, es una organización valiosísima. Es un estandarte que no podemos dejar de defender en ningún momento. Pero no se nos debe de olvidar todos los movimientos que están detrás y que no lo van a dejar caer. Somos todos ese movimiento. Qué bueno que le llamaron a la Convención Nacional contra la Imposición, porque básicamente podríamos englobar todo, como el movimiento, todos estos más de 300 movimientos, como el movimiento contra la imposición, que nos engloba a todos. ¿Realizará el PRD 142 asambleas informativas para la defensa del voto? Se oye muy exagerado, pero hasta probablemente va a ser muy poco. ¿De qué se tratan estas asambleas? No es nada más vamos a reunirnos y a tomar café, no. Se trata de reunirse en diversas plazas públicas, ya lo hemos difundido, pero para que quede claro, para que los ciudadanos aporten pruebas y además se enteren sobre lo que pasó con el fraude del 1 de julio. De acuerdo al Plan Nacional de la Defensa de la Democracia y de la Dignidad, en dichas asambleas se instalarán mesas de acopio de pruebas, de compra de votos durante los comicios y cualquier otra irregularidad, como los testimonios de tanta gente que vivió violencia durante las elecciones, que no fueron casos aislados. PAN denuncia fraude en Guadalajara a través de volantes. Ahí sí, ¿no? Bueno, vamos a leerlo, digo, aunque sea poquito, pero es bien recibido. Dice el volante del PAN, 47,000 votos comprometidos de las iglesias evangélicas a favor del narco candidato del PRI en Jalisco, esto difundido también en su momento y con todas las pruebas, de los evangélicos dando su testimonio de cómo les compraron su voto y no les pagaron. Guerra sucia contra el candidato del PAN y obviamente contra el candidato del Movimiento Ciudadano, con mensajes y llamadas en veda electoral, como se hizo en todo el país. Burda compra de votos a cambio de dinero o tarjetas de descuento. Qué cobarde el PAN, ¿eh? ¿Eso es lo que tiene que hacer a nivel nacional? No, pero como ya les dieron 2-3 migajitas, ya mejor se quedaron calladitos. 300 representantes de casillas sustituidos de forma ilegal. Secuestro de más de 400 actas electorales y 100 ilegibles inventadas en el PREP. Votación inflada a favor del PRI en más de 90 actas con votos dobles o duplicados. Detienen policías apriistas por compra de votos. El Ayuntamiento de Guadalajara. Fíjense qué pendejo el PAN. Esto es cierto. Todo lo que está diciendo el PAN es cierto. Pero, ¿qué? Ahora nos van a decir que el fraude fue nada más en la elección de gobernador. Quienes han votado se habrán dado cuenta que va uno y vota prácticamente por todo al mismo tiempo. Si hay fraude, hay fraude generalizado. El fraude fue a todos los niveles, para todas las elecciones. Los cerdos que van a ser nuestros legisladores a partir del 1 de septiembre son gracias a un fraude. No son legítimos, son piratas, como siempre han sido, desgraciadamente, las elecciones legislativas. Fueron parte del fraude electoral del PRI y por eso el PRI es mayoría. No por las sandeces del señor este Luis que escribí hace rato. El Ayuntamiento de Guadalajara se volcó a apoyar al PRI con personal y con recursos, también denunciado y comprobado. La elección no me la robaron a mí, sino a la sociedad que con esperanza salió a votar. Supongo que lo dijo el burro candidato del PAN, que por cierto, según su PREP, si es que le pudiéramos creer al PREP, quedó en último lugar. Por la salvaguardia de la democracia y de las instituciones, se llama Fraude Guadalajara. Pues ojalá le hicieran caso, ¿no? Bueno, de hecho están hablando de la... Perdón, me confundí. No es para la elección de gobernador, es para la elección para la alcaldía de Guadalajara. Para el caso es lo mismo. El fraude, insisto, fue para todo. El movimiento contra Peña Nieto no termina cerco a Televisa y prepara nuevos pasos. Ah, cabrón, qué chido. A ver. Cientos de personas del movimiento estudiantil Yo Soy 132 pusieron fin al cerco que establecieron en torno a las instalaciones de Televisa en la capital mexicana en protesta de lo que en protesta de la manipulación informativa y la imposición de Enrique Peña Nieto. Los manifestantes acompañados no, lo leí mal, hombre. Yo pensé que se habían quedado. Bueno, lo que pasa es que vimos ayer, no sé hasta qué hora de la noche se aventó Santermila, no sé hasta qué momento se haya dado cuenta. ¿Qué tanto estuvieron todavía los chicos bloqueando Televisa? Pero bueno, ahí está la nota, que creo que es de F. Ok. A ver cómo vamos de tiempo. Nos alcanza una más. Encuentra el ejército 2 toneladas de droga en un cementerio de Tamaulipas. Y intrascendente. Completamente intrascendente. Se llevan esta, vamos a pensar que el ejército realmente no se la roba, verdaderamente la destruye y encuentran más. Con el lavado de dinero es como si no le hubiera, como si le hubieran quitado un pelo a un gato. Identifican a una enfermera asesinada en Chihuahua. Asamblea interuniversitaria en Morelia. El movimiento Yo Soy 132 Morelia, evidentemente en Michoacán, informa a todos los medios de comunicación y al pueblo que en general la séptima Asamblea General Interuniversitaria dio inicio a las 2:35 de la tarde de hoy. Se llevó con un total de 100 asambleas locales, las cuales participaron activamente los respectivos voceros y representación de 26 estados. Esto se hizo con el conteo de 113 observadores, de los cuales 36 son de sociedad civil y 77 observadores de alguna asamblea local. En esta asamblea se abrió registro a todas las luchas sociales pertenecientes al estado de Michoacán y otros como León, Toluca y Distrito Federal. La mesa de bienvenida estuvo integrada por voceros del movimiento de Morelia, de Lázaro Cárdenas, de Uruapan, de Zamora. Y bueno, se me está acabando el tiempo de este video. Quiero ver si vienen las conclusiones de la asamblea. Pues no, básicamente la orden, se aprobó nada más la orden del día, que fue la organización del movimiento y las cuestiones de Atenco. El siguiente boletín de prensa se llevaría a cabo a las 8 de la noche. No sé si ya anda por ahí, pero bueno. Revisaremos más adelante. Qué bueno que se reúnen también en Michoacán. Y qué valientes, a pesar de lo que le pasó a varios representantes juveniles por allá. Regreso en 55 segundos y salud.